La psicología de la edad adulta, según Marisabel Rodríguez, docente de la Universidad San Pablo de Madrid, pretende enseñarnos que la vida tiene sus etapas. Por tanto, no podemos aferrarnos a una edad específica o a un físico corporal para sentirnos felices. En el espacio radial Aula Ambiental, Marisabel Rodríguez afirmó que tanto las mujeres como los hombres niegan el paso del tiempo y se aferran indefinidamente a la época en la que tenían 20 años. Mérida, 16 de enero, 10 de la mañana. Y a su vez eso lleva a que las mujeres se sientan a lo mejor insatisfechas consigo mismas porque buscan que su imagen sea lo que les dé la felicidad. Cuando son jóvenes eso puede desembocar en trastornos como la anorexia y cuando son mayores en depresiones porque no aceptan que su cuerpo está cambiando y sienten que van a ser menos queridas porque se centran en la envoltura y no en su alma. Decirle a la gente que tiene que darse cuenta de que las etapas de la vida tienen su sentido y que según cumplimos años, en vez de vivir hacia afuera, hay que aprender a vivir hacia adentro, descubrirnos a nosotros mismos, nuestra alma, quienes somos, para poder encontrar plenitud y felicidad y también darnos cuenta de que merecemos ser amados, aunque nuestro envoltorio no sea perfecto. José Antonio Delgado, licenciado en Ciencias Ambientales, explicó además que el contacto con lo ecológico y el medio ambiente refleja la manera en que el individuo se relaciona consigo mismo. Si encontramos que las personas no son conscientes de que lo que ellos son, cómo actúan en su propia vida personal, individual y familiar, eso después se va a manifestar también en cómo van a actuar para con el medio ambiente, si van a contaminar o no, porque evidentemente un individuo desintegrado, al final es la manera en que se va a comportar con las relaciones interpersonales en general y por supuesto después con el medio ambiente. Durante la entrevista quedó claro que en la medida en que somos nosotros mismos, transmitimos mejor a los demás lo que sabemos y lo que podemos hacer con respecto a la recuperación del mundo. Adriana Heras, ULA Informa Radio.